Amor de mi vida, ¿dónde estás ahora? Te dejé llorando en el hotel Camino Real. Agarré mi troca y me pelé de la ciudad. Aquí fuiste feliz, abrazada a mí. ¿Quién me manda DMs? ¿Quién me tira tanto like? Bebé, yo era de ti y nos dejaste ir. Tu mente está enredada, tú vives para el drama. ¿Quién te podrá salvar? Ya no quiero jugar. No soy parte del circo, para eso tus amigos. Pues soy un hombre real que ama la verdad. Pienso si alguien más abarca mi lugar. Lo que en ti desperté no lo podrás borrar. Creo que tienes la mente enredada, no te puedo salvar. Aquí su compa Lipe. El que se agüita pierde, gente bonita. Puro pa' arriba. Negroni, esos besos que te daba, besos del pasado que te calan como dagas. Sabes que tu vida sin lo nuestro no es completa. De tanto hablar de mí, hartaste al terapeuta. Todo el santo día pones puras rolas tristes, de esos cantautores payoleados siempre fingen. Tu mente está enredada, tú vives para el drama. ¿Quién te podrá salvar? Ya no quiero jugar. No soy parte del circo, para eso tus amigos. Pues soy un hombre real que ama la verdad. Pienso si alguien más abarca mi lugar. Lo que en ti desperté no lo podrás borrar. Creo que tienes la mente enredada.